Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? ¿Cómo están amaneciendo? ¿Cómo están comenzando su semana? ¿Cómo están comenzando este día lunes, lunes de la boca del dinosaurio aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla? Pues ya hoy un día medio despejado, ¿verdad? Pero bueno, pues ya ven que hemos estado teniendo unos fríos bastante poderosos, intensos de pronto. Así que bueno, pues ya sabes, como siempre te digo, bueno, pues abrígate, toma cosas que te pueden fortalecer tu sistema inmunológico, cítricos, que pues es temporada de cítricos también, tómalos. Y ya si te atreves a tomar ajito, cebollita, para que se fortalezca tu sistema inmunológico, limón estaría perfecto, mielecita también. Y así, bueno, pues vamos a evitar que las enfermedades comunes de esta época pues nos agarren desprevenidos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando, que nos alcanzan a escuchar desde donde sea, que nos alcancen a escuchar, ya sea en camita porque apenas están despertando, levantando, ya sea trabajando, viajando, en la actividad en que estén. Pues gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar. La boca del dinosaurio. Vamos a hacer un programa especial porque, bueno, pues ya se acercan las fechas de Todos Santos, ¿verdad? Las fechas de en que se festeja, bueno, pues a nuestros muertitos. Seguramente todos, todas tenemos alguien, algún pariente, algún amigo, algún conocido que, bueno, pues ha fallecido, y pues estas fechas se acercan, y aquí en la región es una fecha importante, es una celebración importante. Creo que yo, por lo que he visto, es la más importante, pues, de todas las fechas conmemorativas. Durante el año es importante, la gente venera bastante en estos días y recuerda a sus fallecidos. Así que hoy vamos a tener este programa especial. Vamos a comenzar con una canción que se llama No es serio este cementerio. Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde, velan 12 meses. A la tapia en ruinas que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Estamos los héroes de Cuba, los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi saluba. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tras en la fosa Matlán nos vestimos y salimos. Las lápidas del fondo son de mármol rosa. Bueno, antes de platicarte la curiosidad, quiero decirte que a mí esa canción de No es Serio Este Cementerio, el Grupo Mecano, me gusta porque fíjate que cuando yo la escucho siempre tengo las imágenes de esta fiesta de muertos, de cómo ellos, bueno, pues ese día, estos días justo, vienen a visitarnos, pero no de una manera triste, sino realmente a disfrutar la fiesta, a disfrutar la comida, a disfrutar la convivencia. Y bueno, pues también, ¿por qué no? A disfrutar entre ellos, a conversar entre ellos, tal vez, ¿no? Que no se hayan visto o no sé si ya se vieron. Pero bueno, me gusta mucho esa canción. Y pues vámonos con la curiosidad del día de hoy. Pues tiene que ver justamente con esto de la celebración del Día de Muertos que se festeja el 1 y 2 de noviembre. Pues es una celebración mexicana. Pues sí, para honrar a nuestros muertos. Pero esta celebración, fíjate que se remonta a la era prehispánica y tras la llegada de los españoles se mezcló con las fiestas católicas de los fieles difuntos. Pero sí, ya desde antes había esta celebración, había este reconocimiento, había esta conciencia, ¿verdad?, de que, bueno, pues, a los muertos también se les recuerda y se les celebra. Pues te comento esto, el Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles, como te había dicho. De hecho, era una celebración común a todas las culturas de Mesoamérica que tenían un concepto parecido sobre muerte y su significado. En estas culturas, el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza, se mezcló, ¿verdad? Esto se le llama sincretismo. Y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos, ¿verdad? Antes no se tenía, pero bueno, pues a partir de la llegada de los españoles se incluye. La celebración tiene lugar el 1 y 2 de noviembre, si bien normalmente comienza ya la noche del 31 de octubre cuando se encienden las primeras veladoras para recibir a los muertos chiquitos, a los niños, porque bueno, pues también muchas familias han perdido a niños y bueno, pues a ellos se encienden estas veladoras para recibirlos. Y el día primero de noviembre es el Día de Todos los Santos. La noche del 1 al 2, la ofrenda alcanza su máximo esplendor. Y pues ya ves, aquí en la comunidad y bueno, por estas zonas, se acostumbra lo que se llama nashear. No sé si así sea la palabra y se ha vuelto verbo, ¿verdad? Pero bueno, pues se va a rezar a los altares. Hay quienes cantan o tocan, ¿verdad?, a los altares también para celebrar este día, también para celebrar a nuestros muertos y bueno, pues se andan en grupos, ¿verdad?, para visitar los altares de las casas, los altares que cada familia ha puesto para sus muertos y ahí hay una pequeña convivencia, ¿verdad?, y después ya las personas, la familia de la casa, pues convida a las personas que llegaron a rezar, convida un poco de comida, ¿verdad?, y levantan un poco de todos los elementos que se pusieron en el altar. Pues así es esta celebración por acá. Es el día de los fieles difuntos, es el día de los fieles difuntos. Al terminar la celebración, se degustan todos los platillos y bebidas de la ofrenda, que es lo que te decía que aquí, y bueno, no nada más aquí, yo no conozco mucho en otras partes, ¿verdad? Pero sí en Naolinco, allá en Veracruz, también se hace este tipo de costumbre, también se va a rezar a los altares, también se va a celebrar y bueno, pues ahí también la gente comparte de sus ofrendas. Y sí, también es toda la noche, desde entrar a la tarde, noche, hasta amanecer allí también en Aulinco. Así que bueno, son costumbres que se han hecho grandes e importantes aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí el estado de Oaxaca es uno también de los estados que tiene mucha importancia estos días de muertos. Bueno, pues te voy a seguir compartiendo algunos otros elementos, algunas otras cosas que me encontré por allá a lo largo de este programa especial. Y mientras tanto te voy a dejar con esta canción que se llama El Monstruo Sin Maldad. Había una vez un monstruo que no sabía asustar. Cuando abría la boca grande se ponía a bostezar, y como era muy peludo le hizo trenza a su mamá. Un osito a él lo cuida cuando se va a descansar. Por las noches busca niños que le enseñen a jugar, pero cuando tiene hambre los invita a merendar, y como no asusta a nadie ni aunque esté en la oscuridad, lo conocen en el barrio como el monstruo sin maldad. Lo conocen en el barrio como el monstruo sin maldad. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? No, pues ya sabes que Osauri, bueno, le gusta hacer travesuras. Le gusta explorar, conocer. No sé qué está haciendo ahora. ¿Tú escuchaste? ¿Te imaginaste algo? Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si imaginaste algo y quieres compartirnos lo que imaginaste. ¿Quieres compartirnos lo que estás creando en tu cabeza con estos sonidos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo este Osauri de travesura hoy? 951-220-4077. Y bueno, pues mientras esperamos a y la llamada de alguien que quiera compartirnos sobre lo que cree que está haciendo Sauri. Te voy a seguir comentando, ya te decía, este programa especial de Día Muertos, pues algunas otras cosas que me encontré por allí. Que, bueno, pues ya te comentaba que esta celebración del Día de Muertos viene desde la época prehispánica. La muerte era importante en las culturas mesoamericanas. Al inframundo lo llamaban Mictlán y Mictlantecuhtli. Era el señor de la muerte. ¿Esto lo sabías? El destino final de las personas estaba determinado por la conducta desarrollada en la vida. De estas épocas viene la relación que el mexicano tiene con la muerte. El ritual de Día de Muertos permite acercarnos sin miedo al destino final, reencontrar a los seres queridos. A la muerte se le tiene miedo, respeto, pero nos acercamos a ella, nos reímos para ocultar el temor. Tú sí has visto, pues esto es una, es algo muy, muy, muy especial de aquí, de la cultura mexicana, que, bueno, pues sí, hacemos, reímos, festejamos, es una fiesta más que una tristeza de estos días, ¿verdad? Incluso, ya por ahí te voy a estar comentando, se hacen estas calaveritas literarias, se escriben, se crean esas calaveritas literarias que son, bueno, pues son relatos chuscos a través de rimas, de versos, ¿verdad?, que se hacen sobre el tema de la muerte, ¿verdad? Y se, bueno, pues se habla sobre algunos personajes, pero también sobre las personas, sobre lo que hacen, sobre cómo se comportan, sobre si se los van a llevar al panteón o no. Hace un año recuerdo que, bueno, pues tuvimos por allí unas calaveritas literarias que nos hicieron los niños que estaban concursando en el llenado de la planilla de la boca del dinosaurio, y pues eran hermosas, ¿no?, de cómo ellos pudieron crear estas calaveritas. Y bueno, pues así se crean en todo México, ¿verdad?, grandes calaveritas o pequeñas calaveritas, pero que siempre hacen alusión a la muerte de una manera chusca. Bueno, y otra cosa que te voy a comentar es, bueno, te preguntarás cómo se dividía el inframundo en la época prehispánica. Bueno, para los mexicas, el Mictlán era el lugar de los muertos, donde los fallecidos atravesaban durante 4 años un proceso para dejar el cuerpo y las emociones a su paso. Estas eran las creencias para los mexicas. ¿Cómo ves? 4 años para pasar a descansar. Había 9 niveles que eran obstáculos que las personas debían superar. En el primero, por ejemplo, había un río que las personas cruzaban con ayuda de un soloixcuintle, un perro sin pelo emblemático en México. Después se metían a cuevas, escalaban montañas de obsidiana, resistían fríos, vientos, perdían la fuerza de gravedad, recibían flechazos, entre otras acciones. Esto, bueno, pues esto era parte de las creencias de los mexicas. El último nivel representaba el paso de 9 ríos y era como encontrarse con todas las emociones en un proceso de purificación. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías todas estas cosas? Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos un mensajito, decirnos algo, contarnos algo, convidarnos algo, compartirnos algo. Y también si quieres decirnos qué fue lo que imaginas que está haciendo Sauri. Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra, abracadabra, pata de cabra. Punch, pum, punch, pum, punch, pum, punch, pum, punch. Y a la brujita quiso desaparecer. Mirándose al espejo dijo 1, 2 y 3. Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra. Abracadabra, pata de cabra. Punch, pum, punch, pum, punch, pum, punch, pum, punch. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Estamos aquí en La Boca del Dinosaurio, en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y bueno, pues haciendo un programa especial, porque bueno, pues se vienen los Días de Muertos. Este festejo, esa celebración importante para los mexicanos, para todas y todos los mexicanos. Pero bueno, de todas maneras, pues seguimos también en nuestro programa La Boca del Dinosaurio y vámonos con el trabalenguas también. Pero recuerda, para decir, enunciar nuestro trabalenguas, tenemos que relajar, bueno, primero amasar y después relajar nuestros músculos de la boca para que pueda salir mejor y se pueda entender mejor este trabalenguas. Así que ya sabes, vibrando los labios, sacando la lengua muy rápido, eso, diciendo e u, muchísimas veces e u, se van a empezar a cansar tus músculos, e u, claro. También sacando la lengua y tratando de tocar la oreja derecha y la oreja izquierda. Vas a decir que no se puede, pues no, pero lo intentamos. Se trata de que nuestra lengüita se estire también como estiramos cualquier músculo de nuestro cuerpo. También con la lengua tocamos la punta de la nariz y la punta de la barbilla. Eso. También otro ejercicio que nos ponían allá en la Facultad de Teatro, porque bueno, pues sabes que yo estudié por allí la Facultad de Teatro, pues nos decían que pasáramos la lengua por detrás de los dientes, luego por enfrente de los dientes, pero con la boca cerrada. Esto genera un poco de saliva y al pasarla después, esa saliva nos lubrica la garganta, ¿verdad? También porque, bueno, cuando emitimos la voz necesitamos también las cuerdas que vibren nuestras cuerdas vocales, y entre más lubricadas estén, pues mejor se escucha el sonido, además de articular bien, de mover los músculos de la boca. Bueno, pues ahora sí estás listo, lista para el trabalenguas. Y recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077, 951-220-4077, por si quieres compartirnos también tu habilidad con los trabalenguas, te aprendes el trabalenguas que te voy a compartir, lo repites muchas veces para que lo domines muy rápido, y nos llamas y nos lo compartes, ¿te parece? Allí va, este trabalenguas dice: en la tumba se tumba Tito Tancredo, en la tumba se tumba Tito Tancredo. No es tan complicado, pero cuando uno lo va diciendo más rápido, ya sabes, es cuando, híjole, la lengua entra en un momento de angustia y dice, ¿qué, para dónde? ¿Qué? La boquita y todo, y se nos enreda, ¿verdad? Pero si lo practicamos, como todo en esta vida, si lo practicamos, vamos a ir dominándolo poco a poco. En la tumba se tumba Tito Tancredo, en la tumba se tumba Tito Tancredo, ¿ya ves? Ni lo estoy diciendo tan rápido, se me está trabando. En la tumba se tumba Tito Tancredo. ¿Lo tienes? Bueno, pues apréndetelo, repítelo y después nos marcas al 951-220-4077 para compartirnoslo. Y si no puedes, pues compártelo con alguien más ahí en casita, cuando te juntes con alguien, con tus amigos, con tus primos, con tus compadres, con tus tíos, con quien quieras, pues les dices este trabalenguas, a ver si también ellos pueden decirlo rápido. En la tumba se tumba Tito Tancredo, en la tumba se tumba Tito Tancredo, en la tumba se tumba Tito Tancredo. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó, y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó. El diablito engarrotado dijo que voy a saber, a lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me eche el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los inviernos sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los inviernos sino siempre por ahí. diabla se le esquivó. Ella le dio su mordisco y él le dio su gastatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó. Pobre diablo no hallaba qué decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Diablo que pasaba dijo que diablos pasó. La diablita encarrotada dijo fue el diablo mayor que por pisarle la cola me tiró de un empellón. Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó que eso le pasa por necia, fue usted quien comenzó. Se quedaron alegando, nunca supe en qué paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Se quedaron alegando, nunca supe en qué paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues en esta sección que te comparto de estos juegos que tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, ya hemos compartido varios, hemos explicado cómo se juegan, pues ahora va a ser uno que seguramente todos conocen, y si no, por lo menos han escuchado hablar de él. Es el juego del ajedrez. ¿Tú lo conoces? El ajedrez. Pero para saber, bueno, pues el objetivo de este juego y cómo se juega y todas estas cosas, vamos a ayudarnos de el conocimiento de Cayo. Voy a dejar en él la palabra. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, pues en el juego del ajedrez tenemos 32, son 8 peones, 8 piezas, son 16, y 16 son 32 piezas. O sea, 16 blancas y 16 negras. Ah, tenemos 8 peones blancos, 8 peones negros, tenemos 2 torres blancas, 2 torres negras, 2 caballos blancos, 2 caballos negros, 2 alfiles blancos, 2 alfiles negros, una dama blanca, una dama negra, un rey blanco y un rey negro. Y cada una de las piezas tiene una forma particular de moverse y el objetivo de ese juego es dar jaque mate al rey. Oh, oye, pero también hay un tablero, ¿no? Un tablero que tiene las 64 casillas. Cuadritos, casillas que se llaman, 64 casillas, 8x8, alternando uno blanco y uno negro, o uno blanco y uno oscuro. Y es un cuadriculado, tablero cuadriculado. Oh, y entonces el objetivo es darle mate al rey. Ah, el rey contrario, ándale. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro. No me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, para jugar el ajedrez, lo primero que tienes que aprender es saber cómo se mueven las piezas. Y bueno, vamos a empezar con la torre. La torre se mueve recto, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia otro. Puede moverse un cuadrito o dos o todos los que quieras, siempre y cuando no se encuentre nadie a su paso. A menos que vaya a capturar una pieza, pero eso es después. Después, el alfil es la otra pieza que se mueve por las diagonales. Se mueve de manera inclinada, puede moverse 1, 2, 3 o más casillas para un lado, para otro, el diagonal arriba, diagonal abajo, diagonal derecha abajo, diagonal izquierda arriba. Ese es el alfil, tampoco puede saltar, tiene que tener el camino libre para moverse. La otra pieza es la dama. La dama se mueve como la torre, pero también como el alfil, los dos juntos, o sea que puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro, pero también puede moverse por las diagonales, igual que el alfil. Entonces la dama es la suma de la torre y del alfil en sus movimientos. Después viene el caballo. El caballo tiene una forma muy particular de moverse, que es dos cuadritos hacia un lado, o dos cuadritos hacia adelante y un cuadrito hacia un lado. Por ejemplo, puede ir hacia arriba dos cuadritos y de ahí tendría que ir un cuadrito a la izquierda o un cuadrito hacia la derecha. Igual podría avanzar dos cuadritos hacia la izquierda y después avanzar un cuadrito hacia arriba y un cuadrito hacia abajo. O si se mueve hacia la derecha, puede ser dos cuadritos hacia la derecha, un cuadrito hacia arriba o un cuadrito hacia abajo. Entonces es un movimiento como de una L. Esa es la única pieza que puede saltar. Si tiene alguien en medio, bueno, no importa, siempre y cuando la casilla donde se encuentre esté desocupada. El peón puede moverse desde su inicio. Cuando no se ha movido, puede avanzar dos cuadritos. Una vez que ya se movió, puede moverse solamente un cuadrito hacia adelante y no puede regresar. Es la única pieza que no puede regresar. Una vez que avanza, ya no puede regresar. Todas las demás piezas sí pueden regresar. Pero también puede ser que tú lo quieras mover nada más un cuadrito al inicio, también se puede. Pero una vez que tú lo mueves el peón, ya nada más puede avanzar de un solo cuadrito. Y la otra pieza es el rey. El rey es la pieza más valiosa del tablero, que se mueve solamente un cuadrito, ya sea para cualquiera de los lados, arriba, abajo, un lado, otro, diagonal, derecha, arriba, abajo. Un cuadrito se mueve el rey para cualquiera de esos lados. El juego comienza cuando todos ponen las piezas en su lugar. Las torres en las esquinas, seguidas de los caballos, después los alfiles, después la dama y el rey, la dama en su color, y todos los peones adelante de estas piezas en la segunda fila. Lo mismo hace el contrincante. Y así va a tocar el turno de las blancas para hacer su primer movimiento y después de las negras. Y así van a ir alternando los movimientos para llevar a cabo cada una de sus jugadas. Otra cosa importante, hay que saber que puedes capturar las piezas del enemigo. La capturas pues poniendo tu pieza en el lugar de la del contrincante, siempre y cuando se encuentre en su camino. Ahí vas a poner un alfil, por ejemplo, que va a capturar un peón contrario. Pues si está en su diagonal, ahí lo pones en el lugar donde estaba ese peón y quitas el peón. Eso se llama capturar o comer, también dicen. Ya se la comió. Ajá. Y la única diferencia es que el peón captura no al que tiene enfrente, sino al que tenga en el cuadrito inmediato, en la diagonal izquierda o en la diagonal derecha. Esa es la forma que captura el peón. Y también tiene otra regla que se llama capturar al paso. Si un peón se encuentra en la quinta casilla y el peón contrario quiere avanzar dos cuadritos a su lado, entonces este se lo come como si hubiera avanzado solo uno. Pasa junto de él y lo retira del tablero. Ese se llama comer al paso. Y esas son las reglas principales para capturar las piezas. También es importante que cuando una pieza ataca al rey contrario, se llama jaque. Si tú, es como si le hicieras un disparo con tu pieza, una torre que es derechito se encuentra al rey contrario sin ninguna pieza que esté en medio, se llama jaque. Lo mismo el alfil o el caballo. Cualquier pieza que se encuentre en su paso al rey contrario, entonces se llama jaque. Y de ahí viene el objetivo final del juego, que es darle jaque mate. El jaque mate es cuando el rey que está en jaque no puede moverse para ningún lado para quitarse el jaque, ni tampoco puede atrapar a la pieza contraria que le está dando jaque, ni tampoco puede poner una pieza en medio. Entonces se llama jaque mate. Pero ahí después podemos ir continuando con otras reglas, como es el enroque. Enroque, que es un movimiento del rey, que es cuando se protege, intercambia su posición con la torre avanzando dos cuadritos. La única vez que puede avanzar dos cuadritos el rey es cuando hace un enroque. Dos cuadritos hacia donde está la roque, donde está la torre, siempre y cuando no haya ninguna pieza en medio y no se haya movido ni el rey ni la torre. Entonces puede enrocarse, ¿no? Mover el rey y la torre, intercambiar lugares. La torre pasa junto al rey y el rey avanza dos cuadritos. Y entonces de esa manera puede proteger el rey. Pero ya te seguiremos comentando más adelante sobre este juego del ajedrez. Bueno, pues ya ves, hay muchas reglas de este juego del ajedrez. Seguramente lo conoces, has escuchado. O sea, importante este juego del ajedrez, que te hace pensar muchísimo, te hace plantear estrategias, ¿verdad? Adelantarte a las jugadas. Son muchas cosas, tanto que, bueno, hasta se hacen grandes torneos a nivel mundial de este juego. Y bueno, pues incluso el ganador mundial, el que tiene el trofeo de no sé hace cuántos años, Carlsen, se llama, no sé cómo se apellida, bueno, pues Magnus, ¿verdad? Bueno, pues hasta un sueldo recibe por todo este conocimiento que tiene, ¿no? Y bueno, él se enfrenta a muchísimos contrincantes, muchísimos en los grandes torneos del ajedrez. Pues allá en Trusialayuk tenemos este juego del ajedrez y además tenemos la manera de aprenderlo también, aparte de, bueno, de estar en el tablero, ¿no? También tenemos un programa de computación, un programa de en el que juegas en la máquina, ¿verdad? Pues bastante lúdico para que lo vayas aprendiendo. Son tres niveles, el Fritz se llama, ¿verdad? Los tres primeros niveles. Y la verdad es que es bastante entretenido y divertido. Y muchas niñas y muchos niños han aprendido a partir de esto y han aprendido con el apoyo de Cayo, porque Cayo, bueno, pues es el que está ahí al frente. Han aprendido mucho sobre el ajedrez. Incluso algunos de ellos han ganado algunos de los concursos que se hacen en las zonas escolares, ¿verdad?, del ajedrez. Bueno, pues ahí está, te invitamos a que te acerques a la ludoteca del Centro Social Ayud, que pidas el juego de ajedrez y que juegues allí con alguien o con alguien no. Jugar y jugar y jugar. Jugar, juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Pues siguiendo en esta compartencia de las cosas que se van accionando en estos días de muertos que vienen ya este fin de semana, pues te comparto algunas otras cosas. ¿Sabías que en la ofrenda se tiene la participación de todos los miembros de la familia? Será un lugar de veneración. Al final de la conmemoración, la familia procede a comer la ofrenda, que también fue tomada en esencia por los difuntos de la familia que te comentaba, ¿verdad? O sea, se pone la ofrenda para que nuestros muertos vengan a saborear, a disfrutar de lo que les pusimos regularmente. Bueno, pues se ponen cosas que a ellos les gustaban, ¿verdad? Y bueno, pues a nivel social, los mexicanos la expresan de una manera divertida mediante pequeñas rimas llamadas calaveritas, que era lo que te decía, en donde en tono burlón hablan de varios personajes y de su propia muerte incluso, ¿verdad? ¿Qué hay en un altar de muertos? Pues las imágenes de los difuntos de la familia, ¿verdad? Se ponen fotos de ellos a pues estos difuntos a los que se les dedica esta conmemoración. No pueden faltar, ¿verdad? Fotos, algunas fotos que nos recuerden cómo eran ellos, ¿verdad? También hay velas y veladoras que se dejan encendidas, se colocan frutas, pan, comida que le gustaba a los muertos, ¿verdad? Hay gente que pone carne, mole, bueno, algo que le gustaba mucho. Bebida, la bebida de su predilección también se pone, ¿verdad? Cerveza, tequila, chocolate, agüita también, dulces también se ponen para los niños, ¿verdad? Y bueno, pues se adorna la pared muchas veces, bueno, en algunos sitios con papel picado, ¿verdad? Con la imagen de la muerte, con flores de cempasúchil que marca el camino de vuelta a casa. Eso, para eso se ponen las flores de cempasúchil. Y bueno, pues también ahí se ponen cañas, ¿verdad? Con cañas se hacen arcos por allí, o sea, se ponen muchísimas cosas. Ya seguramente tú sabrás qué es lo que ponen en el altar de muertos allí en tu casa, tu familia, tus amigos, ¿verdad? Cambia en algunas, sobre todo la comida que les gustaba a ellos, ¿verdad? Y en algunas partes cambia, por ejemplo, el tipo de pan, pero se pone pan, ¿verdad? Pero bueno, pues las formas se van cambiando, las frutas también, porque bueno, pues en algunos sitios no hay todas las frutas, entonces bueno, pues se van poniendo lo que van teniendo, pero sí se pone fruta. Bueno, pues esas son algunas otras de las cosas que para la celebración de este Día de Muertos. Seguramente tú lo sabías porque aquí es bastante importante. Yo he visto que muchas niñas, muchos niños conocen toda esta tradición. Bueno, pues ya está aquí el maestro de Mije, que nos va a traer una nueva palabra. Maestro, adelante. ¿Cómo se dice en Mije? Divinidad del trueno. Hunañú. Anadú. Kong Aná. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está, divinidad del trueno, como se dice en Mije. Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-477 para que nos digas tú cómo dices que se dice en Mije, divinidad del trueno. Vamos a continuar, mientras tanto, con esta canción que se llama El Duende. Esta canción. Ué, ué, ué, ué, ué, cué, tué, sué. El duende de mi cuento pasa por las puertas, vuela por las nubes, juega con el fuego. Te puedo contar más cantando esta canción. Nuevo. Ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué. El cuento de hoy es... Bueno, pues más que un cuento, sí es un cuento, un relatito, ¿verdad? Aquí, que se llama Festival de Calaveras. Pues ya en este festejo y en alusión a nuestro Día de Muertos, pues te voy a compartir este pequeño libro que tengo aquí. Festival de Calaveras es de Luis San Vicente. Y bueno, quiero compartirte antes un poco de Luis San Vicente. ¿Quién es? Él nació en la Ciudad de México y comenzó a dibujar desde pequeño, como todos los niños, ¿verdad? Solo que él se dio cuenta de que no había nada que le gustara más hacer que eso, dibujar. Entonces creció y su gusto lo llevó a estudiar diseño gráfico. Antes pasó por la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Pero finalmente estudió diseño gráfico para después entrar en el mundo de la ilustración. Y desde entonces ha publicado su trabajo en varias revistas y libros editados en México y otros países. Así que bueno, pues Luis San Vicente es el que nos cuenta este pequeño relato a manera de calaveritas, a manera de rimas, ¿verdad? Y que ilustra su propio libro. Se llama Festival de Calaveras. Y bueno... Cempasúchil es la flor y en la bolsa van inciensos. Tengo la foto a color. Ya mañana es Día de Muertos. Ya compré el papel picado, hay buñuelos y corundas, también tacos de pescado y calaveras de azúcar. Itzel trae agua con sal, taquitos, mole y un ron, Mariana atole con pan y tacos de chicharrón. En mi bocho vamos todos, afuera la noche es fría, vamos ya por los difuntos que vienen hoy con mi tía. Corramos, se va el camión, espero no olvidar nada, bajan, bajan en el panteón a ver a doña Pascuala. Siguen la luz y letreros, al menos eso parece. Tic, tac, tic, los esqueletos siguen el olor a incienso. Traigo todo, nada falta, fruta, dulces, agua y sal, música, tacos y el pan, esta ofrenda está servida. Y mientras esto sucede, ¿qué creen que es lo que pasa con los muertos? Bueno, pues aquí está uno de ellos que nos dice: no me olvido del faldón ni del sombrero querido, tengo un hoyo en el calzón y ni así pierdo el estilo. No olvidan saco y corbata, siempre con gran elegancia se preparan para el viaje y en la caja va una rata. Vengo a conocer al nieto, mira, allá veo las luces, me guía el olor del viento y las flores entre cruces. Viajan en combi y en tortón, unas en carrozas de oro y una que otra de aventón, nadie se pierde el festejo. Vamos, vamos al panteón, lleno va de calaveras, andando y andando el camión, son las ánimas fiesteras. Si hoy veo a la Pascuala, no me pienso ni asustar, su tumba ya está arreglada y su ofrenda en el altar. Y bueno, pues ya una vez que llegan todos al panteón, tanto vivos como muertos, nos dice doña Pascuala, ahí cerquita está mi tumba, me la adornaron con velas y mi música es la rumba, así bailando no hay penas. Tantas risas y canciones, traigo el esquite y las flores. Celebramos Día de Muertos, estamos en el panteón. Uy, por ahí viene la pelona de vestido blanco y motas. A Ramona así enterraron con su chal y medias rotas. ¡Deme mi calaverita! Hay fiesta en el camposanto, color y papel picado, rica horchata de Pepita. Van y vienen y desfilan, andan ahí, comen acá, estas chuscas calaveras, pisteando y picando están. Servidas las enchiladas, su coca y agua de horchata, al tío Poncho le gustaban las trompadas y tostadas. Aún se ilumina el panteón con sus velas encendidas. Gallo, entona tu canción al alba sobre las criptas. ¡Kikiriki! Canta el gallo. Estoy a punto de partir. Volveremos justo al año sin tristeza. Es para reír. Un año más ha pasado y extraño a mis calaveras. Los flacos ya se han cansado. Un día partiré con ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y pues bien, como te decía, este cuento de festival de calaveras, que pues a manera chusca, ¿verdad?, en estas calaveritas literarias a manera chusca, pues se relata él justamente como el festejo de Día de Muertos, desde poner el altar y al panteón, y cómo los muertos vienen también, ¿verdad?, los difuntos vienen a visitarnos y se la pasan bien en la fiesta y están felices porque pues se adornan sus tumbas, ¿verdad?, se les pone la ofrenda y bueno, pues vienen a conocer incluso a los que no alcanzaron a conocer, a los nuevos integrantes de la familia. Bueno, pues ahí está este Festival de Calaveras de Luis San Vicente. Este libro también lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, si quieres volver a leer, incluso ver las ilustraciones, porque bueno, pues te decía, él ilustró su propio libro. Aquí están todas las ilustraciones de las calaveras, de cómo van en autobús y cómo andan y cómo se festejan y están en la fiesta. Bueno, de manera chusca también están estas ilustraciones. Pues ahí está. Entre las ruinas de un monasterio se abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, ja, ja, ja, ja. Las calaveras salen bailando, momias hermosas de ojos chupados.

Bueno, nuestro teléfono en cabina, recuérdalo, es 951-220-4077. Por si nos quieres compartir el trabalenguas, decirnos qué imaginaste que está haciendo el Osauri o darnos la respuesta de la siguiente adivinanza. 951-220-4077. Nuestra adivinanza dice: todo cubierto de traje blanco. Cuando aparezco, a todos espanto. ¿Se te ocurre algo? ¿Imaginas algo? ¿Asocias algo? ¿Recuerdas algo? ¿No? A ver, ¿has oído sobre esto? Todo cubierto de traje blanco, cuando aparezco, a todos espanto. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos compartas la respuesta que tú tienes a esta adivinanza. Todo cubierto de traje blanco, cuando aparezco, a todos espanto. Y mientras vamos a esperar la respuesta, bueno, te voy a compartir algunas otras cosas sobre estos temas alusivos al Día de Muertos. Y bueno, ahora vamos a hablar de el cempasúchil, esta planta que es originaria de aquí de México, de Centroamérica, y que se utiliza como adorno en las ofrendas y altares. ¿La conoces? Sí, ¿verdad? Esta planta amarilla. Fíjate que además florece en el otoño, o sea, cerca del Día de Muertos, también por eso también se utiliza. Pero se dice que sus pétalos de color amarillo marcan la senda que deben recorrer los muertos durante la visita que hacen estos días, porque se supone que guardan el calor del sol y su aroma los llama. Por eso es que se utiliza esta planta, bueno, por eso en esta creencia se utiliza esta planta. Y bueno, pues muchos, ¿verdad?, hacen caminos de cempasúchil, ¿verdad?, desde fuera de la casa hasta llegar al altar de muertos, pues para que guíen a sus muertos. Pero fíjate, me encontré otras cosas sobre el cempasúchil. Bueno, aparte de utilizarla para adorar los altares, también es una planta medicinal. ¿Tú sabías que es una planta medicinal? Que sirve para trastornos digestivos y problemas de las vías respiratorias. También para enfermedades de los ojos. Y también se puede utilizar, bueno, es una planta caliente que es digestiva, desparasitante, ayuda a combatir la falta de hambre y los cólicos intestinales. Y también se utiliza para aliviar las molestias biliares. Pues se hace en cempasúchil, ¿verdad? También se aplica caliente sobre el pecho y la espalda para combatir los resfriados y el frío de los pulmones. ¿Cómo ves? O sea, que además de ser que se utiliza para, pues, para el camino de guía a nuestros muertos, bueno, pues también es medicinal. Así que, bueno, pues si tienes alguno de estos problemas que mencioné, pues puedes usar esta flor de cempasúchil. Y te recuerdo la adivinanza: todo cubierto de traje blanco, cuando aparezco, a todos espanto. Fantasma muy rápido se iba. Muy cansada, doña Mercedes, de este gran alboroto, una idea se le ha ocurrido de ponerse un saco roto. En la despensa se metía y doña Merce lo perseguía, pero se hacía. El fantasma muy rápido se iba. Es mejor que usted se quede, bien decía doña Mercedes. Algo de ruido mete, pero muy sola me siento yo. En la despensa se metía y doña Merce lo perseguía, pero sas. El fantasma muy rápido se iba. Doña Mercedes lo invitó y una torta le preparó. Después de todo, señor fantasma, usted es alegre y juguetón. Y muy felices

Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto en su sección de Pensar el libro, releer la vida, te comparto este pensamiento de Stephen Vicenzi, que dice: a veces se ha envenenado, dice, la educación literaria, pues se pregunta a los colegiales cuál es el tema de una novela, y no se les pregunta si lo que revela sobre su tema es cierto o interesante. Y mientras ellos están quebrando la cabeza cuál es el tema, nunca sabemos si a ellos les pareció interesante o no, y por eso no les gusta o no lo leen, ¿verdad? Pues ahí está. Te voy a compartir otra cosa alusiva a este Día de Muertos, a estas fechas, y a ver, ¿qué otros personajes se dejan ver en estas fechas? Los muertos y los dioses son los primeros personajes de estos días desde tiempos prehispánicos. El elemento común era el perro. Los aztecas conocían a los xoloitzcuintles, que según la tradición ayudaba, según la tradición, estos perros ayudaban en el Mictlán a hallar el camino a su destino final. Pero a principios del siglo XX se le añadió la Catrina. ¿Conoces a la Catrina? ¿Sí? Esta imagen de la muerte con su sombrero y su vestido elegante. Bueno, pues a principios del siglo XX se añadió la Catrina, la calavera creada por el grabador José Guadalupe Posada, que vestida de varias formas, marca esa visión satírica de burla que se tiene con la muerte en México. ¿Sabías eso? ¡Qué bueno, porque ya tengo hambre! En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blacamán comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! Llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba tremendo torrijón. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruos son! ¡Sí son! ¡Qué monstruos son! Después el gato loco la luna contempló, ladrando el pobrecito, rumiando se quedó. Con rebanadas de aire murió mi ilusión. Aquel pobre gatito murió. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruos son? Horrible. ¿Qué monstruos son? Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba tremendo torrijón. ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Qué monstruos son! ¡Mmm! ¡Qué Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Divinidad del trueno. Hunañú. Anadú. Kong aná. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kong aná. Respuesta correcta. Divinidad del trueno. Kong aná. De la palabra en mije, divinidad del trueno, se dice con Ana, justamente como nuestra radio comunitaria aquí en el 102.1 FM. Bueno, pues ahí está la respuesta, y vamos a mandar las mañanitas para toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy, que la pasen muy bien, que reciban todos los regalos que la vida les da. Sauri, ¿qué estás? O Sauri, ¿qué? Ah, ¿estás viendo o escuchando un cuento de terror o una película de terror? Ah, pero si te da miedo, ¿para qué los ves? ¿Te causa emoción? ¿Te gusta? atrás de la almohada, atrás del sillón, pero viéndolo. Ay, Osauri, bueno, a mí no me gusta, la verdad no me gusta verlos. No, me causa mucho estrés, mucha ansiedad y no me gusta eso. Bueno, solamente por estos días, ¿verdad? Y luego, sí, pero acuérdate que, bueno, esas son películas solamente. No vamos a estar pensando eso en la noche, si no, no vas a poder dormir. Bueno, si te gusta, está bien, por un ratito solamente. ¿Te encanta? Sí, ok, está bien, Osauri. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Osauri ahorita. Y escuchando, mira, déjame decirte, en las noches, ahorita, se está haciendo un novenario de cuentos de terror, historias de terror, de verdad, aquí en la radio comunitaria con Gana, a las 8 de la noche, ¿verdad? Está entrando. A las 8 de la noche están contando historias, por si quieres escuchar, bueno, pues hay historias de terror allí que te van a contar. Mientras tanto, déjame terminar de compartir a nuestros radioescuchas. ¿Dónde más se festeja, más allá de México, el Día de Muertos o se festeja a los muertos? Bueno, dicen, pues se dice que México es el único país del mundo que tiene primeramente esta relación con la muerte, de temor, pero también de admiración y de burla, ¿verdad?, que se hace. Por eso las calaveritas, por eso, bueno, pues la música, ¿verdad?, el baile, los altares también. Bueno, pues, pero, sin embargo, hay otros países del mundo donde también se recuerda a los muertos a finales de octubre e inicios de noviembre. Pero sobre todo aquí es donde se festeja con esta alegría, ¿verdad?, y pues haciendo esta burla de la muerte aquí en México. Las travesuras de Osauri. Llegamos a la parte final de este programa número 252 de La Boca del Dinosaurio, pero antes... que me acerque al micrófono. Pero antes voy a darte la respuesta de la adivinanza, ya que no recibimos ninguna llamada, ningún mensajito con la respuesta a la adivinanza, pero de todas maneras te la voy a compartir... ¿Verdad? La adivinanza, déjala encuentro, ¿cuál era la adivinanza del día de hoy? Que dice, todo cubierto de traje blanco, cuando aparezco a todos espanto. ¿Imaginaste algo? Bueno, la respuesta dice que el fantasma. La verdad es que yo me había imaginado a una momia también. Porque bueno, pues ya la verdad es que si me encontraba una momia que me... En frente de mí también me espantaría. Bueno, y bueno, pues ya ahora sí ya llegamos a la parte final. Nos vamos a despedir. ¿Algún mensaje, recado? Pues no, ninguno. Bueno, solamente decirte que se están en la noche contando, relatando, compartiendo historias de miedo, alusivas a estos días, ¿verdad? Así que bueno, si te gusta escuchar historias de miedo, sintoniza el 102.1 FM. A las 8 de la noche, ahí se están contando historias de miedo. Y bueno, con respecto a eso, también me quedaba yo pensando sobre, pues también son momentos para rescatar las leyendas, ¿verdad? Leyendas de los pueblos, bueno, en estas ocasiones alusivas a todos estos personajes, ¿verdad? A los que les tememos, ¿verdad? La Llorona es uno de ellos. Estas leyendas, pues hay que rescatarlas porque, bueno, cambian según la zona, pero bueno, todas se refieren a estos seres. Y pues por ahí me encontré que las leyendas son los relatos que se transmiten de generación en generación a través de la palabra hablada y en menor medida a través de los textos. Se trata de narraciones que pueden incluir elementos y personajes históricos, fantásticos o sobrenaturales, que interactúan con las personas e impactan los fenómenos de la vida cotidiana. Tienen la función de explicar situaciones humanas o de la naturaleza y tienen la facultad de representar parte importante de los imaginarios, los valores y las convenciones sociales. Por lo mismo, las leyendas varían de acuerdo con el lugar donde emergen y la cultura que las transmite. En las leyendas mexicanas podemos encontrar un amplio repertorio de imágenes simbólicas y representaciones míticas que cumplen funciones sociales importantes. Así que bueno, pues si tú conoces a alguien que sepa leyendas y en estos momentos te entran leyendas sobre todo sobre seres fantásticos, sobrenaturales, pregúntale a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, seguramente ellos se saben algunas, han escuchado algunas, les han transmitido algunas y te las pueden compartir y sobre todo para que no se pierdan, ¿verdad? Y no se pierdan las leyendas de esta zona, que te escúchalas y verás que son bastante interesantes. Y ya si quieres después nos compartes alguna, ¿te parece? Bueno, pues ahora sí, ya nos despedimos de ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil. Que la pases muy bien en estas fechas que se vienen de festejos de Todos Santos, festejos de Día de Muertos, que pases muy bien la convivencia con tus seres queridos, tanto vivos como no vivos, ¿verdad? Disfruta, come, no comas demasiado para que no te indigestes y después estés padeciendo. Come lo suficiente, lo que sea necesario y pues también hay que, si es muchísimo, pues guárdalo para otros días. El mundo no se acaba en este momento, así que todavía tendrás tiempo para consumir lo que la gente te comparte. Que la pases muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, aquí en específico en tu programa La Boca del Dinosaurio. Cuando el reloj marca la una, un esqueleto sale de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, dos esqueletos comen arroz. Tumba, tumba, tumba, va. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las tres, tres esqueletos se vuelven al revés. Cuando el reloj marca las cuatro, cuatro esqueletos van al teatro. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las cinco, cinco esqueletos pegan un brinco. Cuando el reloj marca las seis, seis esqueletos se ponen un jersey. Tumba, tumba, tumba, va. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las siete, siete esqueletos se montan en cohete. Cuando el reloj marca las ocho, ocho esqueletos comen bizcocho. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las nueve, nueve esqueletos juntos se mueven. Cuando el reloj marca las diez, diez esqueletos bailan a la vez. Tumba, tumba, tumba, va. Tumba, tumba, tumba, va. Cuando el reloj marca las once, once esqueletos corren veloces. Cuando el reloj marca las doce, doce esqueletos descansan por la noche. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2020.